Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Eso que pasaba era la música de Gazpacho, directamente desde Buenos Aires, haciendo Verás. A ver, vamos ahora con los principales títulos del día. En el día de hoy, bueno, los principales medios primero. Después vamos a empezar a desarrollar un poquito nosotros. Ya hemos dicho algo, ya hemos dado un adelanto igual, ¿eh? Pero vamos con los principales medios y los principales temas que aparecen allí. Picado de títulos, en este caso comenzamos ya como se nos ha hecho costumbre por el diario Página 12. No llores por mí, Argentina, es el principal título que aparece en la portada. No le muestro la tapa, adivine quién aparece. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? No llores por mí, Argentina. ¿Quién puede ser que aparezca? Déjeme decirle que no va a adivinar. Delía. No. Aunque físicamente tiene un parecido a Delía. ¿Quién puede ser? Hugo Chávez, amigo. Hugo Chávez. Una nota de Raúl de la Torre. En Venezuela todos, inclusive Techín, esperaban las estatizaciones de la cadena siderúrgica después de la nacionalización de Sider. Los verdaderos motivos de las quejas de las organizaciones empresarias argentinas. El gobierno anticipó que intercederá ante Venezuela, pero respetando las decisiones soberanas de otros estados. Es el principal título que aparece en la portada del diario Página 12 de hoy. Bueno, mágicamente nos vamos al diario de la Nación y aparece un título similar. El gobierno pide a Chávez por Techín. ¿Tiene sentido que diga esto? Bueno, sabemos el tipo de... digamos, lectura que suele dar este matutino sobre las noticias, ¿no? Dice, anoche buscaba un contacto diplomático, debido, dijo que defenderá el interés de la compañía, pero respeta la decisión soberana. Bueno, regalito bolivariano es el principal título del diario Crítica de la Argentina, también haciéndose eco de esta información. Habla sobre la intempestiva decisión del presidente venezolano que convulsionó la campaña electoral. El gobierno afirmó que va a proteger a las empresas argentinas estatizadas por Hugo Chávez, pero aceptó la decisión. El Acuerdo Cívico y Social y Unión Pro denunciaron que hubo complicidad con Caracas y metieron miedo, al estilo K, al advertir que si el oficialismo gana el 28 de junio, el matrimonio presidencial replicará el modelo chavista de estatización. En medio de las críticas, el gobierno analizaba presentar una propuesta formal. Bueno, hoy estuve escuchando a Elisa, esta que salió de la casa de Gran Hermano, Carrió, diciendo justamente que no es casualidad que Chávez haya venido a la Argentina y haya luego tomado la decisión de nacionalizar esta empresa. Y que es imposible que Cristina y Néstor no hayan estado al tanto de esta decisión que iba a tomar el presidente venezolano. Que para mí es una decisión en lo personal que aplaudo. Muy bien, y sí, Elisa Carrió, que también está tirando manotazos de ahogado, usted sabe. Sí, esperemos que solo tire manotazos de ahogado y que no tire otras cosas, porque haciendo favores uno sabe que puede llegar muy alto. Y sí, no sé a qué se refiere igual, ¿eh? No, yo hablo de los favores que se hacen en las campañas políticas, ¿vio? Tiraría, entonces, tiene que decirlo en potencia. No, por eso yo digo, espero que no tire. Está bien, el gobierno dice que no piensa en estatizaciones, ¿eh? Dice el diario Clarín. Se pone medio en contra, porque dice el gobierno que no piensa en esto. Le aseguró el ministro Randazzo luego de que Venezuela nacionalizara otras tres empresas del grupo Techint. Además, dijo que defenderá los intereses argentinos en ese país. Los empresarios habían reclamado aquí respecto al sector privado. Bueno, en el diario Perfil también se da cobertura a esta noticia. Creen que Kirchner sabía que Chávez estatizaría empresas y temen que lo imite. ¿Quiénes temen que lo imite? Las empresas privadas. La oposición hizo suyas las sospechas y el tema invadió los discursos preelectorales. Devido salió a aclarar que el gobierno mediará, pero respetando los derechos soberanos de Venezuela. Nos venimos al vespertino local. Sí. Al vespertino local 023.com. Hay una torre polémica. Le decimos a Pulti que cumpla con lo que decía cuando era concejal opositor. Sí, todos le pedimos lo mismo. Es un tema. Es el título que aparece como principal en este diario, tal como lo adelantó este medio, más de 100 vecinos. A ver, déjeme que le diga de qué habla la nota. Yo, a ver si puedo adivinar. Adivine, a ver. Porque Pulti, cuando fue concejal, era un férreo opositor a la construcción de las torres en la zona costera de Mar del Plata. Así es. Era un férreo defensor del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Mar del Plata. Así es. Tal vez futuro senador, vamos a decirlo. Quizás futuro senador era un férreo defensor de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Por la proyección de la sombra cónica, por un lado, en las playas, y por la preservación de los edificios históricos, los clásicos chalet marplatenses, él ha tenido una voz importante mientras era concejal, por este sentido. Así es. Me imagino que ahora que es intendente seguirá su discurso en una línea similar. Bueno, no, parece que no. Dice, expresaron esta gente de Güemes y La Costa. Pero, ¿qué cosa? Nadie resiste un archivo, amigo. Expresó su rotunda oposición al emplazamiento de un edificio de casi 20 pisos que ya se estaría construyendo en el predio que ocupa el chalet de Manuela Valdivia de García. allí en la zona, y sitio declarado de interés patrimonial. Le pedimos al intendente Pulti que cumpla con lo que decía cuando era concejal y anule los decretos que firmó con Daniel Katz que posibilitan que se levante otra torre en la costa. Fue lo que manifestaron estos vecinos y advirtieron que están en estado de alerta. El día que yo encuentre un político que mantenga una línea de discurso durante toda su carrera, amigo, mire, y lo prometo aquí al aire, haciéndome cargo de lo que digo y diciendo que nadie resiste un archivo, yo me hago cura. Igual, sí. Hay que ponerse en ese cargo, ¿eh? Mantener la misma línea. Pero que no es algo muy difícil. Uno tiene, uno tiene valores, tiene ciertas convicciones y tiene ciertas opiniones al respecto de tal o cual noticia. ¿Cómo puede uno dar un giro de 180 grados en una cuestión como esta? Que no es una cuestión que uno puede cambiar de opinión porque ve las cosas de otra forma. No, no hay mucha vuelta que darle. Hay un patrimonio histórico-cultural en Mar del Plata que se está perdiendo. Son las clásicas casas Mar del Plata, esos hermosos chalets históricos de la ciudad de Mar del Plata que los están demoliendo para construir edificios a los que pueden acceder unos pocos. Bien, no voy a defender a Pulti porque de hecho no soy de Acción Marplatense ni habiendo nada. Terrenos baldíos en la ciudad, ¿por qué justamente los señores de la construcción, los señores empresarios de la construcción, vienen y se les antoja construir un edificio arriba de donde había una casa? Bueno, es una cuestión de intereses, sin duda. Usted lo decía, es patrimonio cultural de Mar del Plata. Sí, bueno, pero patrimonio histórico y cultural de Mar del Plata que se va a la mierda cuando lo tiran abajo y hacen un edificio arriba. Sí. ¿Qué interés puede haber sobre eso? Lo que les interesa es el lote, es el terreno. Habiendo lotes vacíos en la ciudad, ¿por qué no construyen en los lotes vacíos? Y pero si yo le digo a ver de construir de tirar la Rambla abajo, por ejemplo. No, bueno. De tirar el Provincial abajo y construir un edificio ahí. Está bien, es una zona geográfica excelente para la ciudad. Pero si yo le digo de tirar el edificio y ponerlo ahí. Y bueno, yo lo pensaría, si tengo la plata para hacerlo, amigo, también lo pienso, si soy empresario. Pero hay ciertas cuestiones que hay que respetar. El patrimonio histórico y cultural de Mar del Plata es algo que se está perdiendo. Bueno, creo que en otras ciudades del país esto no pasa. En otras ciudades del país, en Rosario, cualquiera puede hacer lo que quiere en un terreno, pero no puede tocar la fachada. Uno quiere construir un edificio en un lugar donde hay una casa histórica de la ciudad y no puede tocar la fachada, ni siquiera modificarla, no le puede hacer nada. ¿Podés modificarla por dentro? Sí, podés modificarla por dentro, podés hacer toda la estructura para hacer un mega edificio de 40 pisos si querés, pero la fachada se queda como está. Y eso deberíamos hacer al menos, como mínimo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y no lo hacemos. Y no, creo que está demostrado, ya a partir de esta de Pulti, de lo que ha pasado el año pasado, distintas candidaturas y personas que han estado en Mar del Plata a cargo de esta bella ciudad, que estas cosas, los patrimonios en Mar del Plata no se respetan de ningún tipo, de ninguna forma. Yendo a los títulos, siguiendo adelante con la información, en el semanario mdphoy.com se preguntan si este no es el modelo. ¿El modelo dónde está? En un austero acto de campaña, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo anuncios de trascendencia excepcional para la ciudad. ¿Cómo se coronarán estos acuerdos? Los beneficios, anuncia. Bueno, y se ve una caricatura de nuestro hoy gobernador, quizá en unos meses diputado, Daniel Scioli, que dice, cuando llegue el momento, veré lo que sea conveniente para la provincia. Bueno, título interesante también para resaltar en la portada de mdphoy.com. Y aparece en el diario Clarín, le voy a leer alguna nota un poquito más distendida, más distendida, tensa también. Pero dice, el profundo drama de los que venden sus órganos. Cambio mi riñón por una casa. Es la oferta que hizo por internet una mujer de San Justo, que agobiada, bueno, por su situación, temen por el tráfico de órganos a partir de esto, Bueno, ¿usted vendería un órgano, un riñón, por ejemplo? No, yo los quiero mucho a mis órganos. Pero uno con un riñón puede vivir tranquilamente, puede, digamos, reduce su expectativa de vida, pero puede vivir sin problemas. No, pero en esas cosas sabe que yo soy un hombre malo. Usted es cagón. Sí, no, pero soy medio malo también, No va a donar órganos. No, aparte, no voy a donar órganos. No sé si alguna vez donaré sangre también. Ajá. Puede ser, sí, sí, seguramente. Donar sangre sano, ¿sabe? Sí, dicen. Donar sangre para la salud de uno es sano porque renueva los glóbulos rojos. Dicen que es un buen deporte donar sangre. Es un buen deporte, recomiendan hacerlo cada 6 meses. Cada 6 meses. Donar sangre. A uno le sacan medio litro de sangre y luego incentiva a su organismo que produzca medio litro más de sangre, y eso es muy saludable, según dicen. Mire usted. Algo también interesante. Sí, sí, el mejor deporte recomendado tal vez por Curuchet en alguna publicidad. Alguna publicidad, sí, sí, sí. Bueno, para finalizar, tenemos el pirulo de tapa del diario Página 12 de hoy. Se titula Astronauta. Barack Obama es el primer presidente negro de los Estados Unidos. Ayer nombró al primer director negro de la agencia espacial NASA, el general retirado de infantería de Marina, Charles Bolden, que tiene 62 años y es apenas el segundo astronauta en llegar al máximo cargo. Muy bien, estos fueron los títulos de los medios, lo que te dicen algunos medios marplatenses, algunos medios otros. Claro, es así, lo que te dicen algunos medios marplatenses, por ahí coincidimos un poco más con estos medios marplatenses, No estamos tan... En algunas cuestiones, sí. No estamos tan lejos. De los nacionales estamos bastante lejos. Pero de estos, no tantos. Igual quédate escuchando acá de la azotea, aparte del aire, porque esto no es un diario leído, señores. Nosotros tenemos información propia y lo hacemos hasta las 11. Querías noticias. Ahora ya las tienen. De la mañana, 50 minutos en casi todo el país. En Mar del Plata, 12 grados, la sensación térmica, el cielo se encuentra cubierto con neblina, 8 kilómetros la visibilidad, 97% la humedad, la presión alta, 1015 decimal 2 hectopascales, y el viento del este a 14 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Algo para decir, podés ser parte de la programación de la Zata. Ven tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de la Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación.